hagan caso. Es lo que la gente está pidiendo, reclamando, y es constante. Hagan caso. Pero no hacen caso. Sobre todo cuando son los momentos de los discursos, de las conmemoraciones, de los días especiales. Un nuevo caso de acoso. En este caso, de trabajadoras de una universidad en el estado de Jalisco. Han hecho todo tipo de denuncias. Han denunciado, han presentado estas denuncias, han reclamado, han intentado reconciliar intereses, han intentado y el resultado es cero. Simple y sencillamente cero. No les hacen caso. ¿De qué sirve denunciar si no les hacen caso? Esa es la pregunta. Una cosa es que uno reclame sus derechos, una cosa es que uno exija justicia, una cosa es que uno solicite que nos hagan caso. Pero no solamente es eso, aquí están las pruebas, aquí están las denuncias. No hacen caso, no le hacen caso a las denuncias. Este es un caso de acoso sexual, pero podríamos hablar de muchos otros más. ¿Por qué? Porque hay un desdén hacia el ciudadano. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, de que entre el ciudadano y el funcionario, el que trabaja, es como si fueran dos mundos completamente diferentes. El mundo de acá y el mundo de allá. Este mundo de acá, en este matrimonio de camas separadas, en este matrimonio que solamente es por apariencia y que en la vida real, ya cuando terminan, cada quien se va por su lado. ¿De qué sirven los videos? ¿De qué sirven las denuncias? ¿De qué sirven los reclamos? ¿De qué sirven los días internacionales? ¿De qué sirven los alegatos si de todos modos no hacemos caso? Las mujeres están indefensas ante este tipo de situaciones. O me haces caso o te corro. O me haces caso y te va a ir mejor. O me haces caso y la amenaza. Estas trabajadoras de una universidad, mujeres, profesionistas, defendiendo su causa. La causa de despidos injustificados porque no hicieron caso a las solicitudes especiales de una persona. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de historias lamentables? Porque entre el discurso, entre el panfleto, entre la manifestación, entre el video, entre la promoción, sí, es un mundo maravilloso, pero el mundo maravilloso no existe en la vida real. Las mujeres indefensas no tienen forma de que sus casos sean apremiantes. No, no lo hay. Es más fácil que salgas en un video viral y ahí sí, como los Snoopies, las autoridades responden ya no a periodicazos, pero sí a telefonazos. ¿Cuánto hace falta para que se pongan a trabajar? ¿Cuánto hace falta para que le hagan caso al ciudadano? ¿Cuánto hace falta? Nada, señores, porque ellos cobran sus magníficos sueldos, porque ellos viven su mundo rosa, porque ellos viven en el poder, en estos cotos de poder. Aquí en Guadalajara quieren quitar los cotos, deberían de quitar esos cotos de poder donde premian la impunidad, la corrupción y el no hacer nada. Estas mujeres, que son varias, se atreven a dar la cara. Estas mujeres se han atrevido a denunciar. Estas mujeres se han atrevido a reclamar. Estas mujeres se han atrevido a cuestionar. Y la respuesta es cero. La respuesta es nula. Porque reina la impunidad en un Jalisco donde el que la hace no la paga. En un México donde no importan las denuncias, en un México donde no importan las consecuencias, en un México donde hay estos cotos de poder, donde cada quien es rey, dictador y hace lo que quiera. ¿Qué se necesita para que la gente, los que les pagamos para que nos hagan caso, lo hagan? Nada, señores, porque aquí, mientras haya una ley anticorrupción detenida, mientras haya una ley de mando único detenido, mientras haya estas cortinas de humo de, ahora sí esto y ahora sí lo otro, en un país donde no pasa nada, la gente está hasta aquí de injusticias, está hasta aquí que no le hagan caso. Háganos caso, ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?